En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita, yo les comentaba antes que hoy tenemos una cita muy especial, una cita con la historia, una cita con don Pío Moa y con don Pedro Fernández Barbadillo. Y además con un tema también que don Pío, muy buenas tardes, todos nuestros oyentes, o gran parte de ellas, algunos, lo estaban demandando. Algunos, no todos, no vamos a hacer demagogia. Aunque no lo demandaran, ¿no? La próxima sesión podemos hacerla sobre el PSOE, que seguro que no sé si la demanda o no. Bueno, nos falta uno sobre el Partido Comunista en la segunda parte, ¿eh? Sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el carlismo o el tradicionalismo, que estaba siendo... muchos oyentes nos habían solicitado que, por favor, si pudiéramos, y llevaban meses. Y bueno, pues hemos visto ahora que era el momento de hacerlo. Pero antes vamos a hacer... Yo creo, bueno, don Pedro Fernando Barbadillo, muy buenas tardes. Muy buenas. Lo primero es saludarles. También tenemos más adelante a Javier Barbaricoa, que entrará por teléfono desde Barcelona, el profesor Barbaricoa, uno de los grandes expertos en España sobre el carlismo. Vamos a hacer alguna puntualización primero, ¿no, don Pedro? Sí, vamos a hablar como hace 40 años que murió Franco, pues es un tema del que hay que hablar, porque es, como digo, la asignatura pendiente de la democracia, ¿no? A ver si la izquierda se entera de que se ha muerto Franco. Sí, bueno, ha muerto, pero sigue vivo, por lo que se ve. Sí, como el CIS, lo tiene. El caso es que escribí un artículo en el blog de La Gaceta que se titulaba Democracia profranquista. En fin, dentro del ínfimo nivel de análisis político corriente en España, pues desear una democracia profranquista sonará un oxímoron, un imposible. Leí el artículo, me gustó mucho. Ya. Y alguien me preguntaba como argumento definitivo, dice, ¿se votaba en España cada 4 años para elegir gobierno? Así que respondí, no se podía elegir entre un corrupto y otro corrupto, un proseparatista y otro proseparatista, un demagogo barato y otro demagogo barato. Y la gente no lo echaba de menos. Porque es evidente que nuestra democracia ha ido deteriorándose hasta un grado que recuerda los dicterios de Marañón contra la estupidez y la canallería de los republicanos, o del propio Azaña contra aquella política que él decía incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. En esto está degenerando la actual democracia. La actual democracia, en gran parte por el antifranquismo, ¿no? Un antifranquismo sin base, ¿no? Porque la verdad es que la democracia, o la posibilidad de una democracia sana, se debe al franquismo. Y ello en 3 sentidos. En primer lugar, fue organizada desde el franquismo y por personajes del franquismo, empezando por Juan Carlos, y fue hecha de la ley a la ley. En segundo lugar, no podía venir de la oposición antifranquista, que siempre fue totalitaria, comunista o terrorista, como hemos dicho, hasta la saciedad, y hay que insistir porque no acaba. Hay que insistir que la oposición al franquismo nunca fue democrática. No hubo oposición democrática real, y los pocos demócratas que había, que eran pocos, prosperaban tranquilamente, aunque se quejaran, y no había ninguno en la cárcel. En tercer lugar, el franquismo creó las condiciones para una democracia que funcionase. O sea, es decir, creó prosperidad, una amplia clase media y, sobre todo, olvido de los odios feroces de la República. Así que hizo posible una convivencia en paz y en libertad que fortaleciese a la nación y no amenazase de nuevo, su existencia. Y no es que Franco desease una democracia liberal. Él creía que, si volvía, iba a repetir la experiencia republicana, y precisamente eso fue lo que trató siempre de evitar. Pero gracias a haber derrotado a un proceso totalitario, haber sorteado la guerra mundial, haber vencido al maquis y al criminal aislamiento, ya hemos dicho que fue una política criminal desde la ONU, ¿no?, que trataron de imponer a España, y gracias a un largo periodo de paz y prosperidad y reconciliación, porque no hay que confundir la reconciliación popular, que es cierta, con la reconciliación de los políticos en la transición, que se hizo sobre bases bastante movedizas, ¿no? Y gracias a ello se crearon las condiciones básicas sin las cuales no puede sostenerse una democracia. Él era consciente de que el régimen no se mantendría, su régimen, porque lo había declarado católico y la Iglesia lo había abandonado. Los elementos falangistas, carlistas y propiamente monárquicos eran secundarios en la ideología del franquismo. El historiador inglés Paul Johnson ha descrito a Franco, con toda razón, como uno de los políticos más inteligentes del siglo XX. Paul Johnson. Añadiendo que alguna vez los españoles le harían justicia. Y yo creo que el momento de hacerle justicia debió llegar con la misma transición, pero en todo caso ya va siendo más que hora y no debe aplazarse más. Si me permite interrumpirle, don Pío, yo estuve en la presentación por el historiador británico Max Hastings de su libro sobre 1914, la gran catástrofe, sobre la Primera Guerra Mundial. Y en la rueda de prensa, él empezó a hablar, sin que nadie le preguntase por ese asunto, de la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial, y dijo literalmente que los españoles teníamos que estarle agradecidos a Franco por habernos librado de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, es que es así. Es así, ¿no? Pero ahora dicen que el que salvó a España de la guerra fue Hitler, dicen Preston y compañía. Sí, sí, pero fíjese usted cómo este asunto no interesa o interesa demasiado, que esta declaración de Hastings no apareció en ningún periódico salvo en Libertad Digital, que es donde lo publiqué yo. Exactamente. Es decir, estamos en una especie de campaña de silencio sistemática que es como una dictadura, es una dictadura de hecho. Es decir, la expresión está mutilada constantemente. Se trata de silenciar y aplastar ciertos modos de pensar que pueden ser mejores o peores, pero tienen una base, esa se pueden sostener y desde luego se sostienen. Pero, ¿no? Y ahí se juega entre el ABC, entre la razón, entre el... Más aún, que tiene más delito, porque más que aún. Lo hagan desde la izquierda sectaria, pues tiene su lógica. Claro, pero... claro. En fin, a la muerte de Franco se abrió, como digo, la posibilidad de avanzar sobre lo mucho que se construyó antes. Pero no debe olvidarse que la estupidez y la canallería, que decía Marañón, y la mentira son fuerzas muy poderosas en la historia. Se identificó democracia y antifranquismo, multitud de arribistas llegados a la política optaron por identificarse con el Frente Popular, por adoptar la propaganda comunista y por denigrar al franquismo. Es decir, a una de las épocas más fructíferas de nuestra historia en al menos dos siglos. Basta ver los datos y ya está, no hace falta argumentar. Y quienes debían haber defendido la memoria de Franco no lo hicieron o lo hicieron mal, dejando el terreno libre a sus enemigos, que lo eran también de la verdad. O sea, la economía lo es todo y miremos al futuro, sin aprender del pasado y privando a los españoles de su historia, han sido consignas de una derecha que también ha querido pasar por demócrata volviéndose antifranquista. La democracia estará enferma, lo decía yo, dice, mientras no sea capaz de hacer justicia a Franco y a su régimen. Y he dedicado... Ese es un buen lema, ¿eh? La democracia está enferma hasta que no se haga justicia a Franco y a su régimen. Es a todos verdad, los que trabajan en su régimen. Estoy convencido de ello, ¿no? He dedicado los mitos del franquismo a quienes respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla, aun sabiendo que la verdad absoluta es inalcanzable. Y mantenemos el programa Cita con la Historia también como combate contra la llamada memoria histórica, que es un nombre involuntariamente irónico. Porque ni es memoria ni es histórica. Decía Cicerón que la verdad se corrompe tanto por la mentira como por el silencio, y en España tenemos un ejemplo sobresaliente. Se ha corrompido la verdad y la democracia. En todo esto debemos insistir mucho, afrontando el matonismo ideológico de un antifranquismo grotesco, porque la mentira y el silencio han avanzado demasiado, pervirtiéndolo todo. Este era el editorial del blog. Vamos, el editorial, el artículo. Y ahora seguimos hablando un momento con la campaña de 300 por 20, que sigue adelante. 300 oyentes por 20 euros. Eso es, pero con cierta lentitud. Hasta ahora han colaborado en ella unas 50 personas, dando orden a su banco de entregar 20 euros cada mes a la cuenta de Cita con la Historia. Claro está que con solo 50 contribuyentes no podría sostenerse el programa. Y hay otras aportaciones ocasionales, algunas importantes, que agradecemos de manera especial. Pero importa mucho alcanzar esa red de seguridad, esas entradas permanentes, todos los meses. De 20 euros están al alcance de la mayoría y parece muy poca cosa, y sin embargo pueden tener un enorme efecto. Cita con la Historia ha nacido con la ambición de cambiar el ambiente social creado por varios decenios de cultura del embuste sobre el pasado español, como decía Julián Marías. Un ambiente en el que echan raíces las políticas más dañinas. Nuestra aspiración no podría cumplirse sin la activa colaboración de miles de personas. Entre todos debemos ampliar el número de oyentes, sobre todo en ámbitos universitarios. Mucho depende de ello. Y la cuenta de Cita con la Historia es BBVA. La voy a leer. Sí, varios oyentes, el otro día vimos micrófonos que no había libertad y nos estaban pidiendo la cuenta. Sí. Pues es este. El titular es Taller de Ideas. Taller de Ideas, siglo XXI. Siglo XXI, BBVA, y vamos a dar paso a la cuenta donde ustedes, nuestros oyentes, pueden hacer las aportaciones que deseen. Es así, ES09. ES09. 0182. 0182. Luego lo diré para que la gente ya tenga el lápiz preparado de nuevo. 1364. 1364. 33. 33. 020. 0 2 0 1 5 4 1 5 4 3 3 4 6 3 3 4 6. Pues, don Pío, si usted me permite, voy a pasar de nuevo la cuenta del BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya, sí. Titular Taller de Ideas, siglo XXI, sí. Y todos aquellos oyentes que deseen hacer nuestra aportación y no tengan la cuenta, yo se la voy a leer ahora mismo. El IBAN es el ES09 y la cuenta es 0182 1364 33. Y luego 0201 54 33 46. Muy bien, vale. Pues pasamos a hablar un poco del carlismo. Voy a empezar con una cosa un poco más de, citando a Antonio de Lizarza, que explica bastante bien lo que pasó, lo que iba a ser el destino del carlismo. Dice él, y llegó el fin de la guerra a la que tan generosamente había contribuido el carlismo. Los tercios gloriosos fueron desmovilizándose. España se había salvado. La religión imperaba en la patria. Esta había vuelto a ser católica. Todos los sacrificios, pues, no habían sido en vano. Como la comunión, como los requetés a nada aspiraban, volvieron, como Cincinato, al campo de sus habituales labores y ocupaciones. El carlismo volvía a su condición de estado latente, a constituir de nuevo la gran reserva de la patria. Nada habíamos pedido para marchar a la guerra. Nada reclamamos. Todo había sido por Dios y por España. Y yo también reingresé a la vida civil. Volví a mis habituales ocupaciones que había tenido que dejar en 1936. No me fue difícil renunciar a cargos de categoría nacional que me habían sido ofrecidos. Todo lo abandoné y con gusto volví a mi trabajo de funcionario de la Diputación Foral de Navarra. Aquí acababa mi vida política activa. Me quedaba una tranquila y lenta vida de capital de provincia, la familia, los amigos, el café en el círculo con los correligionarios de los tiempos difíciles, con quienes surgía añorante la charla sobre el pasado. Bien, este Antonio de Lizarza fue un organizador del requeté y uno de los principales conspiradores carlistas en la República. Había servido de enlace entre Mola y Sanjurjo, por ejemplo, ¿no? El 17 de julio había sido apresado accidentalmente por las izquierdas y había escapado a la muerte gracias a que su nombre era poco conocido, ya que lo protegió Irujo, que era del PNV, era ministro entonces, ¿no? Logró refugiarse en la embajada inglesa en Valencia, pero apenas había recibido atención de los suyos, como él se queja. Ni los militares, ni Rodezno, ni la Junta de Guerra. Era muy triste e injusto el que tantos otros y mayores méritos, y por el solo hecho de tener parientes o amigos, fueran canjeados. Le salvaría, en cambio, o sea, él se queja de esto, de que no se le había prestado atención, dice, y le salvaría paradójicamente el comunista Jesús Monzón, pues se conocían los dos desde su juventud en Pamplona y a pesar de las diferencias políticas se llevaban bien. Monzón quería canjearlo por su hermano Carmelo, y Lizarza le dijo que si le facilitaba el viaje a Francia, él presionaría a favor de Carmelo. El socialista Prieto escribiría, Monzón, engañando al ministro de Gobernación Julián Zugazagoitia, quien desconocía su verdadera personalidad y los peligrosos antecedentes de la persona en cuyo favor hablaba Monzón, consiguió liberar y proveer de un pasaporte a Antonio Lizarza. La cosa es un poco novelesca. Sí, ¿eh? Sí, sí. Como el asunto tiene esto de novelesco, resumiremos algunos aspectos más. Pues tendría otra derivación 10 años después. Monzón fue el principal organizador de la invasión guerrillera comunista que entró por el Valle de Arán en 1944, el Maquis, y que acabó en fracaso. Carrillo decidió que la acción había sido aventurera y liquidadora y encargó a Cristino García, un héroe de la resistencia francesa, que liquidase a los monzonistas. Cristino hizo asesinar a Trilla, que era otro de estos, y a otro monzonista, pero fue pronto detenido por la policía y ejecutado después de juicio, lo que dio lugar a un tremendo revuelo en Europa y a que Francia cerrase la frontera. El Partido Comunista ordenó a Monzón ir a Francia y sabía que podía ser liquidado en los Pirineos, donde su muerte podía atribuirse a un choque con la Guardia Civil. Y poco antes había sido eliminado así Pere Canals, delegado monzonista en Cataluña. Monzón fue a Barcelona, la policía dio con su pista y lo detuvo, lo cual le salvó la vida de momento. Pues el gobierno creía que Monzón era el jefe máximo del PC y del Maquis, que ya no lo era entonces, y por tanto solo podía esperar la pena capital. Pero volvió a sonreírle la suerte en forma de dos amigos juveniles de Pamplona, Tomás Garicano Goñi, que llegaría ministro de Gobernación con Franco, uh-huh, y Antonio Lizarza. Según Gregorio Morán, Lizarza facilitó la prueba trucada que le libraría de la muerte, firmando un documento atestiguando que Monzón habría estado en Suiza desde 1943 hasta poco antes de su detención. Lizarza luego le devuelve el favor y le salva la vida. Eso es. Pasó 13 años en la cárcel, luego marchó a México, entró en una escuela de negocios y en 1967 volvió a España, donde fue director del Instituto Balear de Dirección de Empresas. Esta es la historia del comunista. ¡Qué diferencia! Bueno, por el pobre Andrés Nin, por ejemplo. Sí. Bueno, yo tuve amistad con el hijo de Lizarza, que se llama Javier Lizarza, ¿no? En su muerte, en octubre del 2007, escribí en Libertad Digital, dice, vi a Javier Lizarza en varias ocasiones durante los últimos 5 o 6 años, casi siempre quedando para comer con él y con Ángel Maestro en un restaurante de la calle Alfonso X. Algunas veces con un grupo de navarros en otro de la calle Larra, donde también tuvo tertulia un célebre ministro de UCD, creo que Abril Martorell. Y casi enfrente de este local estaba la antigua sede del diario Arriba, donde hace muchos años y por unos meses solía ir yo de madrugada a trabajar repartiendo ejemplares a los suscriptores y apuntando de paso direcciones con vistas a futuras acciones punitivas. Lo he contado en De un tiempo y de un país. Un tiempo aquel cuando tantos antifranquistas de hoy medraban en el aparato del régimen o se aprestaban a aprovechar los previsibles cambios políticos sin haber hecho nada por causarlos. Bien, Lizarza y los demás discutíamos la situación del país o bromeábamos sobre cualquier asunto que surgiera o intercambiábamos libros. Y ahora ha fallecido. Persona difícil de olvidar, generoso, valiente, honrado, alegre y discreto. Esas cualidades que antes abundaban en España, o eso dicen al menos, pero que ahora, en todo caso, van cediendo ante la inversión de valores que entiende la picaresca, la cobardía, la euforia trivial y el más indigno espíritu chismoso como virtudes a cultivar para entrar en la modernidad o no se sabe dónde. En fin, Es una obra de novela, ¿no? La vida de Antonio Lizarza. Sí, sí, sí. Él, Javier, era tradicionalista como su padre y mantenía la llama de sus ideales, sufragando algunas publicaciones, misas y actos y tratando de contrarrestar en la medida de sus fuerzas los avances del separatismo en su tierra y en las vascongadas. Y la división interna de los propios carlistas. Eso es. Sin que faltaran retorcidos pasmarotes que ante sus correligionarios que se preguntaban con qué intención hace todo eso. Ahora esa actividad, luego hablaremos de eso, de cómo degeneró todo eso. Ahora esa actividad será más difícil. El carlismo ha sufrido una serie de avatares autodestructivos que muchos considerarán excelentes noticias. Pero no debe olvidarse que no fueron los carlistas quienes se pusieron a incendiar logias, sinagogas o sedes de partidos contrarios, sino estos partidos los que emprendieron como un deporte la quema de iglesias, bibliotecas y demás. Y con esas y otras actividades terminaron por llevar al desastre a la República y, lo que es mucho peor, al país. No pude tratarle mucho, pero sí lo bastante para considerarlo y creo que también él a mí un verdadero amigo. Y aquí dejamos el asunto y entramos más en materia. Sí. Don Pedro, si quiere empezamos ahora con don Pedro, ¿la importancia del carlismo en España? Bueno, pues el carlismo es uno de los movimientos políticos y sociales equiparables, por ejemplo, a los jacobitas en el siglo XVIII, a los legitimistas franceses, que nacen como de reacción a la introducción de la modernidad en los países europeos traída por la Ilustración. Modernidad que suele venir en la punta de las bayonetas o de las tropas napoleónicas o de las tropas revolucionarias. Entonces, el gran parte del pueblo de estos países, el pueblo sencillo, el pueblo que vive en el campo, el pueblo a veces con muy poca formación, que se subleva pues para oponerse a las trapalladas y a las sinvergonzonerías que les suelen hacer estos los ilustrados, los señoritos, que a veces consisten pues en ocupar las tierras comunales o las tierras del pueblo y para que se las queden los señoritos de la ciudad, o a veces en colgar también al cura. El carlismo, ya digo, tiene este vínculo con estos otros grupos. Sin embargo, es paradójico que el carlismo diga defender las tradiciones españolas y, sin embargo, lo que le sirve de espoleta, la causa última por la que estalla, es precisamente una ley antitradicional, que es la ley sálica, introducida por Felipe V y que excluía a las mujeres del trono. Esta es la excusa que sirve al hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que estuvo con él en el exilio, mantenido por Napoleón, para reclamar su derecho al trono y para sublevarse cuando muere su hermano y es proclamada Isabel II y la viuda de Fernando y madre de Isabel, María Cristina, como reina gobernadora. Decía Carl Smith en una cita que tenía y que perdí, que decía que él le asombraba en la pervivencia del carlismo. Él decía, hombre, yo no dudo de que en alguna isla perdida de Escocia, del mar de Irlanda, haya en algún castillo un señor que crea que los jacobitas, los descendientes de los Estuardo, deben gobernar Inglaterra. Tampoco dudo de que entre las brumas bretonas, pues en un caserón, también haya un defensor de la causa legítima de los borbones expulsados por los Orleans. Pero dice, a mí lo que me asombra es que en España este mismo concepto atraiga multitudes. Esto lo decía en los años 60, y es la época en la que el carlismo empieza una decadencia hasta llegar pues prácticamente a la que parece que va a ser su extinción, no existe tal. Esto tal vez más adelante podamos hablar de las causas por las que el carlismo, que ya es un movimiento tremendamente popular, que pierde la primera guerra carlista, la de 1833 a 1840, no solo por la torpeza de sus dirigentes, tal, porque la expedición de real de Carlos María Isidro llegó a las verjas del Retiro, sino también por la intervención extranjera de franceses, ingleses y portugueses. Bueno, sí, hay que decir que en la Primera Guerra Carlista, curiosamente, Carlos Marx, que en aquel momento estaba muy atento, escribió que el carlismo no era un mero intento reaccionario, sino un movimiento libre y popular en defensa de tradiciones mucho más liberales y regionalistas que el absorbente liberalismo oficial. Son palabras de Carlos Marx. De Carlos Marx. Hay que decir que bueno, que el liberalismo llegó a España en muy malas circunstancias, porque llegó, para mucha gente, era asimilado a la invasión napoleónica. Entonces mucha gente lo consideraba una imposición extranjera, y además la invasión napoleónica había sido tan desastrosa, había destrozado tantas cosas, había ocasionado tal cantidad de muertes, que mucha gente lo rechazaba ya de entrada, ¿no? Si me permite añadir, don Pío, la semana pasada estuve con mi señora en León, visitando la ciudad de León. Estuvimos en la colegiata de San Isidoro de Sevilla, porque el cuerpo de San Isidoro de Sevilla está en León, cosas de España, y ahí estaban las tumbas de los reyes y reinas de León y de numerosos infantes del reino. Todas esas tumbas fueron destrozadas y saqueadas por los franceses. Sí, sí. Y las pinturas murales que había medievales allí en la colegiata. En la colegiata. Y pues, el tesoro de la colegiata. Destrozados por gran parte por los caballos, porque se los utilizaron como caballerizas. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y joyas que del tesoro, pues arquetas del siglo X, traídas de Sevilla, vamos, preciosas, hechas de marfil y demás, pues arrancaron el oro, sí, y lo fundieron. Estos son los franceses que decían que traían la civilización a España y a otros países europeos, y a los que tanto les gusta, pues gente como José Antonio Labordeta. Yo me acuerdo que Labordeta dijo que él había estado del lado de los franceses, y que bestia los españoles, que al oponerse a Napoleón, que traía la cultura, que claro, habían destrozado Zaragoza. Y Pérez Reverte, lo mismo, ¿eh? Dice que los españoles eligieron mal en aquella guerra de independencia. Que además, una de las cosas que quería Napoleón era quedarse con la España al norte del Ebro, claro, ¿eh? Pues llevar la frontera hasta el Ebro, ¿no? Es la, en fin, no sé cómo llamarlo. El caso es que el carlismo, que indudablemente era un movimiento de reacción, pues se encontró con un liberalismo que no solo era asimilado a la invasión, lo cual en parte tenía algo de razón y en parte no, y por otra parte, porque liberales fueron también los de las Cortes de Cádiz, claro. Y por otra parte, los liberales hay que reconocer que no fueron unos grandes estadistas. Una vez vencido el carlismo en la Primera Guerra, hubo después otras dos, pero mucho menores, de mucha menor importancia. La inestabilidad que hubo en España durante el siglo XIX se debió a las peleas, a la mala gestión de los niveles entre grupos liberales exaltados y moderados, que como se llamaron al principio, luego cambiaron los nombres, pero básicamente es eso, y que llegó a la Segunda Guerra Mundial, a la Segunda República. Vamos a irnos, si les parece, vamos a hacer la primera pausa publicitaria. Hablamos con Javier Barraicoa y continuamos con este programa especial sobre el cáncer. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción. Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Forloved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved, 902-747-112 o info@forloved.es. En Radio Inter, cita con la historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Continuamos en cita con la historia, cita con don Pío Moa, hoy también con don Pedro Fernández Barbadillo, y nos acompaña Javier Barraicoa, buen amigo de esta casa, de este programa y buen amigo mío. Don Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sabes que hoy estamos haciendo un programa especial sobre el carlismo, hemos caído interesante el llamante por tu experiencia, ¿no? Por tu sabiduría, por tu conocimiento sobre el mismo. A mí me gustaría muy rápidamente que nos dijeras la influencia y la importancia del carlismo en la historia de España, ¿no? En la historia, sobre todo, del siglo XIX, del siglo XX, y luego incluso que nos comentaras brevemente pues en los motivos esa extinción del carlismo o esas distintas familias carlistas que yo creo que al final ha hecho que el carlismo pierda fuelle. Sí, sí. Pues a ver, casi, bueno, me pides un milagro casi, ¿eh? Pero lo intentaremos. A ver, el carlismo no solo se ha de ver como un problema dinástico, unas luchas dinásticas, porque así no podríamos entender lo que ha durado, ¿no? Sino que en cierta medida es parte de esas dos Españas, una tradicional, que ya se refleja en movimientos muy anteriores anteriores al carlismo, como la Guerra de la Independencia, como las guerras realistas, luego ya vienen tres guerras carlistas, al menos en Cataluña, y eso es lo que, en cierta medida, esa resistencia tradicional o de fidelidad a la tradición española es lo que impide que, digamos, los gobiernos liberales pues puedan crear una estructura de Estado estilo jacobino como en Francia, ¿no? Sí. Es verdad que el Estado español se le ha acusado de ser un Estado invertebrado, no construido totalmente, y en cierta medida ese es el resultado pues de la historia, ¿no? De siglos de luchas por resistencia, ¿no? Quizás la eclosión del carlismo como resumen y colofón en la historia es en la Guerra Civil, donde pues tiene una participación más que importante con 100.000 voluntarios, 100.000 requetés, Y donde, pues digamos, recoge esa tradición hasta tal punto que posiblemente si no hubiera sido por el carlismo hoy ni siquiera tendríamos la bandera bicolor, ¿no? Porque buena parte de los militares se alzan pues con la bandera republicana y por la república, y es el carlismo el que le da ese tono de, digamos, de vinculación pues con la tradición, ¿no? A partir de ahí, pues ya viene un gran problema, ¿no? Un problema de siempre se ha definido como que el carlismo perdió todas las guerras y la que ganó, pues perdió la paz, ¿no? Porque se encuentra como descolocado en un régimen que tampoco tiene por qué identificarse, pero, digamos, tampoco sabe cómo posicionarse. Y ya lo que me preguntabas, la segunda parte, es a partir de los años 60, cuando, digamos, en toda Europa y en España, incluso la Iglesia, pues se da todo lo que es el triunfo del liberalismo, de la modernidad, del progresismo, etcétera, pues el carlismo sufre lo que sufre también pues la propia España, ¿no? Una especie de transmutación de parte de sus miembros, donde aparece un socialismo autogestionario que quiere pues absorber el carlismo, aparece una reacción que es un carlismo más tradicionalista, y a partir de ahí viene un profundo desgaste, también a mi entender propiciado artificialmente pues en la transición con un montaje que es Montejurra 76, donde el carlismo pues aboca a un enfrentamiento entre familias, y a partir de ahí pues viene ya, digamos, su ya casi imposibilidad de influir en la vida social y política, ¿no? ¿Fue definitivo los acontecimientos de Montejurra, con varios muertos, varios para ya acabar el carlismo, desatar por los aires? Sí, a ver, lo que está clarísimo que el carlismo va evolucionando a través de una evolución, a mi entender, por resentimiento del hijo de don Javier, que sería el príncipe regente, que es el famoso Carlos Hugo, y la deriva ya pues casi proetarra, independentista, etcétera, nacionalista, marxista, se mezcla y todo, pues lleva a que reaccionen unos carlistas de buena fe, pero que ahí aparecen unos elementos que provienen posiblemente de las cloacas del Estado, porque son gentes que italianos que allá aparecen en la AAA, aparecen luego pues en la logia P2, uh-huh. O sea, que digamos una especie de terrorismo de la CIA, la masonería italiana, en fin, todo una serie de que luego también reaparecen en los GAL. O sea, que hay, digamos, como unas fuerzas ahí que son, digamos, las que llevan a que Montejurra se convierta, pues esto, en un conflicto armado, ¿no? Donde hay dos muertos y, a partir de ahí, hay una campaña muy salvaje, que un periódico, pues, titula, ¿no? Carlismos, telarañas y sangre o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, pues, es cuando, insisto, que para abrir la o asentar la vía de la monarquía actual o la dinastía actual, pues claro, había que enterrar el carlismo, ¿no? Y esto fue definitivo. Sí, también creo que merece la pena, Javier, mencionar que el carlismo fue una de las víctimas de ETA. Por ejemplo, yo quiero mencionar a José María Arrizabalaga, que fue asesinado a finales de 1978 y era el jefe de las Juventudes Tradicionalistas de Vizcaya. Sí, sí. Arrizabalaga era un chaval estupendo. Era de Ondárroa, era de la que salieron muchos voluntarios carlistas. Sí, sí. Ondárroa era una población marinera. Había muchísimo carlismo. Ahora tiene alcaldes de. Ha tenido durante muchos años alcaldes batasunos. Y ahora alcalde de Bildu. Sí. Las sí, vueltas sí, que da la historia. Sí, sí, en Leiza. Bueno, todo esto tiene la culpa, pues buena parte del clero que digamos, se volvió nacionalista y fue digamos, corrompiendo, pues esta juventud y derivándola, pues, al PNV y del PNV, pues, a Herri Batasuna, ¿no? Y esto es un proceso que todos hemos conocido en familias, ¿no? Pero es verdad que no solamente estaba Arrizabalaga, sino muchos más, pero yo esta familia de los Arrizabalaga la conozco muy bien. Y es tremendo cómo en aquella época, ahora las víctimas del terrorismo pues han sido reconocidas, ¿no? Pero en aquella época no se dejó acercar, no se pudo entrar en el pueblo para ir al funeral porque la Guardia Civil lo tenía, digamos, prohibida la entrada, o sea que tuvieron que enterrarlo solo como, digamos, un paria, solamente podía estar la familia. Y bueno, y a él lo matan, pues cuando te cuentan cómo lo matan es terrible, ¿no? Porque trabajaba en una biblioteca y era uno de los encargados de reorganizar todas las juventudes carlistas. Van los de ETA, lo identifican y entonces ahí mismo lo ametrallan y cuando cae pues se abre el cajón donde tenía pues lotería carlista, tenía el rosario, tenía todo, ¿no? Y bueno, una cosa tremenda, ¿no? A mí me contaban que cuando iban a casa, pues entre dos compañeros de familias carlistas, pues uno tenía que subir primero al balcón de su casa, sacar una escopeta y vigilar la calle para que el otro pudiera entrar, ¿no? Y esto estaba ocurriendo pues en los años 76, 77, ¿no? Y de esto hoy nadie habla, ¿no? Pues, don Javier, un abrazo fuertísimo. Muchísimas gracias, como siempre, por tu aportación. Sí, sí. Yo, precisamente, gracias. Esta familia, la familia Osa, que están en Canarias también, desde aquí les mando un saludo muy fuerte. Sí, sí, sí, sí. Tuvieron que irse para allá, ¿eh? Sí, sí, tuvieron que marcharse. El de diáspora es tremenda, ¿no? Sí. De todos los carlistas, grandes gentes y nobles, y mataron a muchos más. Ahora va a salir un libro, si dentro de poco, donde se van a recoger pues bastantes asesinatos que no se conocen porque eran gentes carlistas, pero que por cuestión práctica empezaron a militar pues en partidos como la Unión de Centro Democrático, etcétera, sí. Pero eran carlistas y ya te daremos información. Pues con esa excusa te vuelvo a llamar. Javier. Vale. Perfecto, don Javier. Un abrazo muy fuerte, como siempre. Muchísimas gracias por tu participación. Don Pío. Sí, bueno, ya que íbamos hablando de esto, mencionamos la participación en la Guerra Civil, que es muy importante. Muy importante. Hablábamos de 100.000 pequeñes, ¿no? Bueno, otras fuentes, pero bueno, otras fuentes es igual. 60.000. Sí, por ahí. En el libro famoso que salió hace unos años, titulado así, Requetés, un libro con muchísimas fotos, creo que daban esa cifra. Con el prólogo de Stanley Payne, por cierto. Pero bueno, es igual. La verdad es que en la República, los carlistas, donde tenían más fuerza era Navarra, también en Vascongadas tenían núcleos importantes en Cataluña, y grupos por todas las regiones, pero ya menores, ¿no? En realidad no era un partido importante. En el norte. Excepto en Navarra y por ahí. En Andalucía habían conseguido también crecer mucho bajo la dirección de Manuel Falconde. De Falconde. Dice, este Falconde pretendía un alzamiento carlista separado y con su propia bandera política, que era una idea muy poco realista, ¿no? Y había estado a punto de echar por tierra la colaboración con Mola, uh-huh. Porque Mola era más bien republicano, ¿no? Pero se impuso la postura de unir fuerzas y luego, en núcleos dispersos, en fin, luego en definitiva entraron, ¿no? La masa de los carlistas. En la República habían participado en coaliciones con los monárquicos alfonsinos, habían tenido algún trato con Mussolini, con vistas a un alzamiento que no llegó a nada, ¿eh? Y antes, en el año 31, se reunieron Alfonso XIII y Jaime I, el pretendiente de los carlistas, en el exilio, con vistas a firmar un pacto que uniese la dinastía contra la República. Sí, estaban en eso. Y precisamente sus tratos con Mussolini fueron también de los otros monárquicos, pero al margen completamente de la CEDA, que era el principal grupo de derechas, ¿no? Sin embargo, quien ha mencionado usted, Antonio Lizarza, recibió armas que venían de Italia, sí. Y las distribuyó entre sus requetés. Sí, pero la cosa quedó en muy poca cosa, en casi nada, ¿no? Y este Falconde a Mola lo traía loco con sus exigencias, ¿no? Que podían dar al traste con la rebelión o perjudicarla muchísimo, ¿no? Finalmente se impusieron otros líderes y los carlistas, como digo, se sumaron. Y ya en plena guerra, Falconde intentó crear una academia de oficiales para las milicias carlistas, lo que colmó la paciencia de Franco, que le obligó a exiliarse en Portugal. Y le sustituyó entonces el conde de Rodezno como cabeza operativa del carlismo, ¿no? Mucho más afecto a Franco este, ¿no? Por otra parte, los roces entre carlistas y falangistas eran cada vez más fuertes y Franco, por sugerencia de Serrano Suñer, impuso la unificación de los dos grupos en un partido que se llamó Falange Española Tradicionalista y de las Jons, más tarde que el Movimiento Nacional. Cambiaría de nombre. A esta unificación pues atribuyó Franco en gran parte la victoria de los nacionales. Sí, Agustín de Foxá comentaba que esto de Fête de las Jons era como casar a Isabel la Católica con Carlos Marx. jornadas. A lo mejor no le faltaba nada. Sí, bueno, era una burrada. Hay que decir, quiero decir, fue una gran cosa la unificación, y lo que decía Foxa era una de sus gracietas. No tiene más valor que una gracieta. Es que, era una buena idea para ganar la guerra, pero luego, ideológicamente, pues era muy difícil casarla, sobre sí, todo. Pero lo importante era ganar la guerra, yo creo, independientemente de que era un contrasentido. Y luego al final, con el movimiento, se queda un advenedizo como Serrano Suñer, que había sido en la República diputado de la CEDA. Sí, pero bueno, Serrano Suñer fue el que tuvo la idea y fue una buena idea. Hay que decir que en el bando contrario tuvieron el mismo problema de unificar a grupos muy distintos y además muy rivales, y no lo consiguieron más que lo hizo el frente el Partido Comunista en el Frente Popular a costa de mucha sangre. Sí, hay que no llegó a conseguirlo del todo. Hay que destacar que esa unificación se produce sin apenas muertos, creo, no sé si hay uno o dos muertos en Salamanca cuando se aprueba, pero en la otra zona el Partido Comunista tiene que masacrar al POUM, a socialistas, a anarquistas, a Andrés Nin, aquí citado, pues para que imponer su ley. Sí. Al terminar la guerra, bueno, vamos a ver, Falconde y el regente, que era Francisco Javier, pues se opusieron a la unificación, pero la aceptaron la mayoría de los carlistas. Y el regente tuvo que marcharse a Francia, expulsado, claro. Al terminar la guerra, Falconde volvió a España y poco después prohibió a los carlistas alistarse en la División Azul, por lo que fue confinado en Menorca. Estaba empeñado. Sí, en fin, es interesante ver la participación de los carlistas, en especial los navarros, en la guerra. Fue sobresaliente. Navarra produjo el número de voluntarios proporcionalmente más elevado, hasta casi el 50% de los movilizados en la región. Sí, hubo un pueblito de Navarra, Artajona, me parece, que de 4.500 habitantes dio 400 voluntarios. Sí, o sea, todos los posibles. Vamos a irnos a la publicidad. Don Pío, nos quedamos aquí justo. Hablamos de la aportación del carlismo navarro a la guerra civil española. Volvemos de inmediato, minuto y medio. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo, calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. For Loved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. For Loved, 902-747-112 o info@forloved.es. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad, una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. En Radio Inter, cita con la historia, con Pío Moa. Y presentado por Javier García Isaac. Pues estamos de vuelta y la verdad es que nos hemos comido todo el tiempo, don Pío. Bueno, pues vamos a hablar sobre el sacrificio de los navarros en la guerra. Pues hay que decir que también fue el doble, más del doble del promedio nacional, con unas 13,2 bajas mortales por cada 1.000 habitantes, cuando el promedio nacional fue de 5,89. O sea, más del doble. Las bajas mortales, además, en Navarra se dividen entre los requetés carlistas, los falangistas navarros, que eran también muy numerosos, y los soldados de reemplazo. Los requetés tuvieron como promedio un 15,35% de bajas mortales. Una barbaridad, ¿no? Es muy alto, sí. La proporción de bajas entre los falangistas fue un poco menor, pero muy poco, mientras que los soldados movilizados bajaron algo el promedio, debido a que requetés y falangistas formaban a menudo las tropas de choque y llegaron a tener mayor proporción de bajas que la legión. Por ese esfuerzo y por ese sacrificio, Navarra recibió colectivamente la Luz Laureada de San Fernando. Es llamativo. La Cruz Laureada, sí, que es la máxima condecoración española. Y bueno, pues podemos entrar ahora en cómo se fue disgregando el carlismo. Bueno, yo creo que la primera causa, no la principal, pero podemos decir que es la primera, es que el carlismo se queda sin monarca. Primero muere Jaime I en 1931, que era una persona también muy popular, hasta estuvo en la guardia imperial del zar Nicolás II, hablaba varios idiomas, conocía, defendió la bandera bicolor cuando la República la cambió, y le sucedió su tío Alfonso Carlos, que vivía en Viena y no tenía hijos. Él muere en diciembre del 36 y la corona queda vacante. O sea, la dinastía, en opinión de muchos, se extingue. Aparece el príncipe Javier de Borbón-Parma, que establece esta regencia, pero ya queda fragmentado el carlismo. Incluso aparece un tal Carlos VIII, defendido por carlistas vinculados al régimen franquista. Y también un sector del carlismo acaba yendo a Estoril y aceptando a don Juan como único como sucesor, sobre todo porque don Juan en esa época, a diferencia de lo que pretende don Luis María Anson, no defendía la democracia pluripartidista ni de lejos. Según soplaba el viento. Sí. Bueno, don Juan se puso la boina carlistona cuando entró en España en el 36 para unirse como voluntario en las tropas de Mola. Sí, tuvo que salir también corriendo. Mola lo echó de mala manera, ¿no? Sí. Y luego le pidió a Franco directamente incorporarse, creo que al Baleares. Y Franco le dijo con muy buen tino que si su Alteza quería volver a España como rey de todos los españoles, no podía hacerlo disparando contra españoles. Pero para mí... Le pasó de salvo la vida, probablemente. Para mí lo más letal contra el carlismo, lo estábamos hablando ahora, es el Concilio Vaticano II. O sea, el carlismo es un movimiento que pretende establecer un Estado confesional católico, que pretende establecer el reinado social de Jesucristo, de acuerdo con las directrices del siglo XIX, de Pío IX y de otros papas. Y en este momento, pues la Iglesia Católica renuncia a esa confesionalidad del Estado, incluso empieza a renunciar a los concordatos. En otros programas lo habéis comentado, se le pide al jefe del Estado, primero a Franco y luego a Juan Carlos, que renuncie al derecho de presentación de obispos, se le pide que renuncie prescindir de privilegios que tenía la Iglesia, eso sí, seguir cobrando la asignación que le daba el Estado. Claro, para un movimiento confesionalmente católico, que el Papa diga que no quiere la confesionalidad católica, es como al pintor de brocha gorda de los chistes al que le quitas la escalera y se queda colgando de la brocha. Don Pío, ¿es definitivo el Concilio Vaticano II? Realmente, cuando empieza el Vaticano II ya se veían las tendencias, ¿no? Y, por ejemplo, promovía la libertad de cultos. Entonces, la dirección del Partido Carlista redactó en el 63 un manifiesto en defensa de la unidad católica de España en nombre del rey Javier. Y Falconde también trató de evitar la declaración de libertad religiosa del concilio, ya que la unidad católica de España constituía una de las principales reivindicaciones históricas del carlismo. Iniciaron una cruzada de oraciones y de misas. Hicieron todo lo que pudieron. Pero era ese el gran problema. El Vaticano II inició la descomposición del régimen franquista y también la descomposición del Partido Carlista, que era dentro del franquismo el más integrista, vamos a decir, el sector más integrista, más católico. Sí, ¿no? Sí. Es que yo creo que nuestros oyentes jóvenes no se dan cuenta de la importancia que tuvo el Concilio Vaticano II, que para mí, en Europa Occidental, es el hecho más importante de la segunda mitad del siglo XX. Pero yo creo que, ustedes me perdonan, sí. Es una opinión. El Concilio Vaticano II vacía de contenido ideológico al régimen de Franco, da la puntilla al carlismo, al tradicionalismo, y indirectamente se hace casi una de aquí. Porque, en gran medida sí, porque una de las... Hay un libro muy interesante que es El Rin desemboca en el Tíber, de un jesuita, creo que es jesuita. No, de una orden menor. Algo así. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era. Siguió allí, sí. Y era uno de los periodistas principales, y explica sobre todo la cuestión del diálogo con los marxistas, claro. De cómo se fue imponiendo, en lugar de la denuncia abierta, el diálogo con los marxistas, claro. Que significaba la ruptura del diálogo, por ejemplo, con la España de Franco, claro. Entre otras cosas. Claro, porque el Concilio Vaticano II preveía que una victoria del marxismo de ese bloque podía ser factible. Sí, el Vaticano pensaba que el marxismo en aquella época, los comunistas, dentro de la Guerra Fría, los comunistas estaban en la ofensiva, estuvieron en la ofensiva durante muchos años. O sea, la expansión del comunismo es algo casi único en la historia, ¿no? Solo se puede comparar con el Islam en su primera época. Es decir, llega en 40 años, prácticamente un tercio de la humanidad pasa a regímenes marxistas, comunistas. Cuba, al lado mismo de Estados Unidos, se convierte en un país comunista. En Vietnam son derrotadas, Estados Unidos está siendo derrotado, ¿no? En Vietnam. En todos los países de Europa Occidental y en la propia USA, el marxismo es muy influyente en las universidades, etcétera, ¿no? Entonces, parece que dentro de los... en el Vaticano, pues había fuerzas que pensaban, bueno, el marxismo va a ser el futuro en gran medida y hay que acoplarse a él, ¿no? Más o menos. Sí, esto causó unos verdaderos estragos. Por otra parte, la idea de que en Roma España tenía mucha presencia, mucha fuerza, tampoco es cierta, ¿eh? Sáenz Rodríguez, por ejemplo, escribía sobre esta cuestión, dice, ¿cómo sería? A ver si encuentro aquí la... Sí, era un intelectual monárquico, sí. Y enemigo de transar con la República. Dice, esta idea que tienen muchos españoles de que España, por su gran tradición católica, es un país que pesa y es muy apreciado en el Vaticano, es totalmente equivocada. Justamente en el Vaticano se temían siempre las posibles reacciones de una actitud intransigente de los católicos españoles. Nos consideran un pueblo al que se tiene seguro, en el que no existe peligro de que se aparte de la disciplina católica, pero al que no hay que prestar excesivas atenciones. En cambio, el elemento francés pesaba enormemente en el criterio del Vaticano. Uno de los más influyentes en el Vaticano II fue Maritain, que era muy fuertemente enemigo del franquismo, ¿no? Y muy partidario de la Democracia Cristiana, sí. Como un partido político. Sí, sí. Incluso los asuntos españoles eran interpretados en el Vaticano a través de lo que se decía en Francia. Y dice él, él escribía con otra firma en la Revue Hebdomadaire, próxima al movimiento monárquico de extrema derecha Action Française, y entregaba sus artículos al cardenal Pacelli, futuro Pío XII, ¿no? Dice, el prestigio de algo escrito por intelectuales franceses y publicado en París hacía que las mismísimas ideas que defendidas por mí le merecían una cortés acogida en la revista francesa eran leídas con verdadera avidez como fuente segura de información. El mismo artículo él lo publicaba con otra firma en una revista francesa y entonces se le prestaba muchísima atención. Más atención. Luis Suárez también cuenta en su obra sobre Franco que a finales de los años 50 el nuncio del Vaticano en España y el Vaticano, el Estado Vaticano de Roma, se llevaban auténticos enfados cuando la policía española, instigada por algunos obispos, por ejemplo, detenía protestantes y se les expulsaba de España. Vamos acabando con el tiempo, nos quedan 4 minutos. Sí que me gustaría un mensaje positivo, que me dijerais que me dijeran ustedes, ¿no? Algún héroe carlista, ¿no? Tanto en las guerras carlistas, ¿no? Hombre, como Zumalacárregui. Es el héroe por excelencia. Es que el carlismo, sobre todo en el siglo XX, es un movimiento tremendamente popular. Sus intelectuales, que son valiosos, como Juan Vázquez de Mella, por ejemplo, y Pradera, pues también tenían sus más y sus menos. Por ejemplo, Vázquez de Mella era partidario del rey siempre que el rey hiciese lo que él quisiese. Se enfrentó con Jaime I, que por ejemplo durante la Primera Guerra Mundial estuvo preso en Austria, y él, Vázquez de Mella, fue germanófilo, y cuando volvió, fue liberado Jaime, porque perdieron los imperios centrales, se lo echó en cara. Entonces Vázquez de Mella cogió tal enfado que rompió con su rey y se hizo una especie de sedevacantista. Por cierto, a Vázquez de Mella, que le han quitado la plaza de Madrid. Ah, sí. Y se la han dado a Cerolo. Entonces, no, es muy significativo. Es muy significativo. O sea, un intelectual importante con un homosexualista. Bueno, sí, que además parece ser que fue el primer intelectual español que defendió el voto para las mujeres. Sí, sí. Por cierto, Vázquez de Mella, que murió antes, mucho antes de que Franco llegara al poder. No me diga. Es que le acusaban de no me diga, que había que ir a esa plaza por franquista. A lo mejor es que era prefranquista. Bueno, hay que decir que, claro, una vez perdido el apoyo religioso desde Roma, pues lógicamente el carlismo se disgregó. Por una parte trató de aggiornarse, ¿no? De hacer, sí, de adaptarse a la situación, llegando en eso al trotskismo y a unas posturas verdaderamente demenciales. No, sí, firmó el partido carlista, se presentó en una coalición, se integró, llegó a integrarse con Izquierda Unida, con el Partido Humanista, y también firmó el Pacto de Estella. O sea, han llegado, fue algo absolutamente demencial lo que han hecho. Esa rama del carlismo, luego está la auténtica, la que yo considero la auténtica, sí, la comunión tradicionalista carlista, ¿no? Pero que se quedó muy aislada cada vez más, es muy... Sí. Pero es que el problema de la CTC, yo conozco algunos carlistas, también hay una CT a secas, el problema de la CTC es el que estamos diciendo, es la falta de... O sea, cómo encajar un discurso, digamos, religioso, católico, moral, en una sociedad en la que hasta la gran parte de la jerarquía del clero lo rechaza. Claro, eso ha sido difícil. Lo que no podemos llegar ha sido la importancia que ha tenido el carlismo, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX, hasta... Hasta la guerra civil y poco después, ¿no? Porque para el franquismo siempre fue una de sus familias a la que dio importancia política, pero que el propio carlismo se iba deshaciendo, ¿no? Entre otras cosas porque la Falange, que era rival suyo, era más moderna, tenía un sentido social más amplio, más atractiva, claro. Y entonces pues fue perdiendo fuelle poco a poco, ¿no? Sí, se suele decir que el franquismo no dio puestos, apartó a los carlistas, eso es mentira. O sea, el Ministerio de Justicia estuvo siempre controlado por carlistas. En Navarra, en las provincias vascongadas y en alguna otra provincia, gran parte de los cargos de los alcaldes, concejales, presidentes de diputación eran carlistas. Mucho más poder local que a lo mejor o provincial, ¿no? Que a lo mejor a nivel de Estado. Pero ahí está la paradoja de que el carlismo empieza su decadencia cuando consigue sus dos grandes objetivos militares en los que había fracasado en el siglo XIX, que son la toma de Bilbao y la toma de Madrid. Pero quizás don Pío y don Pedro sí han conocido desde aquí la voluntariedad, como muchas familias, yo conozco familias enteras que siguen siendo carlistas de tradición, ¿no? Sí, pero muchas han derivado, por ejemplo, hacia el PNV, o la ETA, sí, incluso. Sí, sí. O sea, no solo en España. No las que yo conozco, yo conozco. Pero no solo en Vascongadas y Navarra, sino en Cataluña. Sí. O sea, la gran ciudadela del carlismo en Cataluña, que era Vic, pues bueno, pues pasó a votar masivamente a Jordi Pujol, Mr. 3%, y ahora pues vota a la Esquerra o a las CUP. Sí, pero hay todavía familia, yo conozco Sevilla, por ejemplo, muchas familias de carlistas, y desde aquí un abrazo muy fuerte a todos ellos. Hubo un movimiento carlista muy antifranquista, ya pronto, bueno, Falconde y todo eso es muy significativo, y esto ha sido también una de las causas de su perdición, esa disgregación y junto con el Vaticano II. No ha sabido adaptarse a los tiempos, como le ha pasado a la Falange, etcétera, manteniendo un discurso pero adaptado. Y eso ha sido es un problema que también ha tenido la Iglesia y que no ha conseguido resolver. Bueno, tampoco está la Falange para tirar cohetes, dividida y demás. Le pasa algo parecido al carlismo. Yo, si me permite, Javier, solo decir 10 segundos. la gran frase de Pablo VI, que a mí me parece que juzga lo que fue esa época para la Iglesia y los católicos. Él dijo que el humo de Satanás se había infiltrado en la Iglesia. Pues nos quedamos con esa frase de Don Pío, la próxima semana más. Próxima semana. Y a todo el mundo que nadie olvide lo de 300 por 20. Y, exactamente. Próxima semana, la segunda parte de iba a decir del PSOE, pero vamos a hacer del la Partido Comunista. Parte. La próxima semana, la segunda parte del Partido Comunista, que nos quedamos a medias. Don Pedro, muchísimas gracias por su aportación. No, encantado de haber estado hablando de estos grandes hombres. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí. La próxima semana les esperamos aquí en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa y con Don Pedro Fernández Valladolid.